parece que están desalojando en este momento. Vamos a ver si nos podemos comunicar con los compañeros de la retaguardia que aparentemente tienen más información. Eugenia, ¿estás ahí? ¿Cómo estás, Javi? Hola, Eugenia, ¿estás al aire por la transmisión de la red? ¿Tenés novedades de Estoy lo al que está? aire, mira, no, quería contar la novedad es que, bueno, que los compañeros fueron desalojados. A ver, ¿cómo es eso? ¿Tenés más novedades? No. Se dieron cuenta de que lo mejor era bajarse de la ruta. Eran 40 de infantería y la patota, así que, bueno, esas son las novedades. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos entonces allí directamente con Cerro Negro. Bueno, abrazo grande, compañeros. Bueno, muchísimas gracias. De paso, Euge, veníamos contando con Zumba la Turba, que están retransmitiendo también ustedes también desde la retaguardia allí en Capital. Sí, por supuesto, estamos tomando también la transmisión de la red nacional de alternativos en retaguardia.com.ar. Bueno, buenísimo. Otra página de donde se puede entonces también bajar esta transmisión especial. Euge, te Dale, un dejamos. abrazo grande para todos. Bueno, gracias. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, Rafa, si te parece un poquito de cortina, vamos a tratar de comunicarnos mientras tanto con los compañeros de allí para ver en qué están. ¿Se puede un poco de cortina?